Roll. De julio y martes, ni te cases ni te embargues, pero disfruta del Mundial Rock Día, del World Rock Day. Al Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al episodio número 442 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pere Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy hemos traducido, más literalmente no se puede traducir, World Rock Day. Hemos titulado a este episodio 442 Mundial Rock Día. ¡Hala! Lo estamos arrancando precisamente con una banda que de estas que no se le hace mucha gracia porque hacen moderneces. Estos son Edge of Paradise, el filo del paraíso, en el cual encuentras un paraíso digital, un digital paradise. Que es el título del nuevo sencillo extraído de Universe, el tercer álbum de Margarita Monet y los californianos Edge of Paradise, que por cierto ya andan preparando un nuevo trabajo para este otoño. De momento disfrutamos este digital paradise. En el Día Mundial del Jodido Rock and Roll. Y ya tenemos a un montón de ternascas y ternascos saludándonos, diciéndonos que están a la escucha en directo. El primer saludo nos llega desde la sección Levante del Comando Alicante, Sever y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, supongo que todavía en el barrio de la Florida, ahí en Alacant. Que llevan con Asalto Mata Radio Rock toda la puta mañana. ¡Aupay! Nos llegan también saludos desde los madriles, ¡esa Tania! Y cómo no, de Caroline. S- Saludos Zaragoza Style desde la misma capital, desde Parque Goya, Mariví. Y desde Pila, Eli Creator. ¡Ra! Aparece el Nafarroa Pride desde Murchante, San Javier. El Logroño Power por partida doble, Javi Truman y Diego Aupa. Y conforme vayan entrando se les irá saludando, como hacemos cada día aquí en Pequeño Ternasco. Hoy Rosa Rosae, el titular es... Hoy es el Día Mundial del Rock. Cada 13 de julio se celebra el Día del Género Musical más grande que ha parido la humanidad. Hoy ha caído el martes, casualmente, pero eso no nos resta un ápice las ganas que tenemos de celebrarlo a tope, como se merece esta música, que es la banda sonora de nuestras vidas y que seguramente te la habrá salvado en más de una ocasión. Antes que nada, decir también, para que no se me olvide, que al igual que la semana pasada, mañana miércoles no va a haber programa, porque si la semana pasada andaba haciendo gestiones por teléfono, ahora me toca ir hasta Zaragoza a terminarlas. No preocupéis, porque lo recordaré a los que estáis en el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca, pero yo insisto a lo largo del programa. Mañana miércoles no habrá Pequeño Ternasco, el jueves sí. Creo no, tenemos ya también escuchando en directo desde Alemania, desde Osnabrück, a nuestra encantadora de Mercedes, nuestra encantadora de Mercedes, la serpiente de Osnabrück. Nuestra Mercedes Herrada del programa Mixtape, que ya está de paroncito veraniego, pero ahí la tenemos a la escucha. Mira qué bien, saludos también hasta Bolivia, desde el altiplano nos están escuchando, ¡aupa! Pregunta Diego por el rincón oscuro, pues esta semana no hay, ya, a la que viene ya tal. Aquí se están descojonando con lo de encantadora de Mercedes. De Mercedes, de Porsche, de Ferrari. Bueno, pues eso, que hoy es 13 de julio, no San Fermín, sino el Mundial Rock Día, el Día Mundial del Rock, el World Rock Day. Y en una fecha tan magnánima y señalada, ¿bailarás para mí? No bailes para mí, que no te voy a ver, a no ser que me lo mandes en vídeo. El que no lo pregunta, sino lo afirma, es Manolo Arias. ¡Bailarás para mí! Salta que esta noche baila hasta en el coche. Que es el nuevo sencillo extraído de No Estoy Para Nadie, el debut en solitario del excelente guitarrista Manolo Arias, que ha pasado por bandas como Niágara, Atlas, New o Muro. Ahora... su alter ego es su apellido. Arias, bailarás para mí, lo verás. Baila, salta, baila, saltará tu contestador. Cuando yo te llamo, me tienes en tus manos, esperas un momento mejor. Manda Farroa Prider de Tudela, ese Félix. Y saludos también hasta la Argentina, Mariano de los Rutas Austeras. ¿Qué pasa, compañero? Que nos dice que martes y 13, día de muchas risas, ¿no? Correcto, correcto. Ay, ay. Me esprunta. Son dos días, las noches son para ti. Dígame, Lon. Habas salteadas, lo comía. Chorizo con un garbazo con chorizo, no lo comía. Si la vida son dos. ¿Por qué habrás nombrado al famoso dúo, Félix? Soy fan absoluto. También tenemos a nuestro Samperino en cajetas o cajetero en Samper, en el sampler ese, Armando. Pues sí, señor, no hay mejor día que un martes 13 de julio, Día Mundial del Rock, para darle la vuelta al conocido, aquí al menos en España, como Día de la Mala Suerte. ¿Estás escuchando, Pequeño Ternasco? Buena suerte tienes, claro que sí. Un poquito de punk teutón para abrir las novedades a Casco Porro. Estos son Spitfire y su tema Como una dama, Like a Lady. Que es el primer adelanto de lo que será el mes de septiembre. Do or die, hazlo o muere, el tercer larga duración para este trío muniqués. Un, dos, tres, picadora muniqués. Música. dress like a lady. But she talks like a dirty little girl. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¡Jaleo, jaleo! Este es el segundo tema que escuchas aquí de los indie rockers capitalinos Sexy Zebras. La cosa va de tríos, ¿eh?, en este comienzo de la sección de novedades a Cascoporro, esta vez desde Madrid. Segundo tema que escuchas aquí, de los Sexy Zebras, pero en realidad es el tercer single extraído de Calle Liberación, el quinto trabajo de estudio de estos muchachos. Ahí está la Catalonia Crew, ese es que ya está, la escucha en directo. Y tenemos también a la escucha a alguien que acaba de dar solicitud para entrar a la tribu Ternasca. No me da tiempo, obviamente, de darle de alta ahora, pero sí de saludarle. ¡Es Fernando! ¿Qué pasa, compañero? A ver si te gusta y te unes. Fernando, que no sé dónde es. Dime de dónde eres, anda, pónmelo por aquí por WhatsApp, porfa. Si algo es heavy metal en España, es él. ¡Óscar! ¡Sacho! ¡De la Julia! Ten cuidado con él, va de legal, pero es solo un charlatán. Desde Móstoles nos estaba saludando Fernando, que por cierto es amigo de Taria, que le acaba de pasar el enlace y por eso justito ahora me acaba de mandar esa solicitud. Why should you never be a fool? Y de Móstoles no, pero también de la capital, desde la capital nuestra, de Rasquilla, Belén. Y los que están escuchando estos bruticos de Villarreal. Esto se llama El Ascenso, así de contentos están. The Ascent, estos que escuchas, esta banda villarrealense, son Six Burning Knives, seis cuchillos ardientes. The Ascent es el primer adelanto de lo que será segundo disco, todavía sin nombre ni fecha de publicación definitiva, para estos groove metaleros valencianos. Mira qué mágica la Caroline, que nos manda una foto a la tribu con una hoja que ha pintado con los nombres de Des, de Belén, de Eli y el mío, Meca. Napolitano, Bloomberg, Spaniel, Chou Chou. Vaya traya Lord de Villarreal, no decía Félix, y yo lo corroboro, claro que sí. Venga, un poquito de jarro pastos ahí. Anarchy and Unity será el próximo mes de septiembre. Oye, la de cosas que tenemos para septiembre ya. Menos mal que son para septiembre, porque como en agosto no vamos a estar. Bueno, Anarchy and Unity, anarquía y unidad, será el título del séptimo larga duración para estos rockeros hijos de la Gran Bretaña, llamados Vega. Este es el tema adelanto, más tarde o más temprano. Sooner or later. ¡Ese Cheto! También desde la capital de Pañistán. ¿Qué pasa, pues, hombre? Con un auténtico máster y clasicazo de la escena rockera y metalera internacional y de las últimas décadas, Dee Snider. El 30 de este mes sale a la venta Leaf Scar, deja una cicatriz, el quinto álbum de estudio en solitario del ex vocalista de los Twisted Sister. Ahí va el segundo tema, anticipo, tiempo de elegir, time to choose. Por cierto, Fernando desde Móstoles nos manda un ¡Grrrr! ¡Poderoso! saludo para toda la tribu de Nazca, que parece que le mola el asunto, ¿eh? Parece que sí. Radial Zona del Metal presenta, con su iniciativa Rock y Metal Solidario, junto a la Asociación Cultural Musical Rock Machine, entidad sin ánimo de lucro. Juntos sumamos fuerza para iniciar el Festival Streaming Solidario a beneficio de la Fundación Blas Méndez Ponce. Este evento pretende crear hermandad entre la comunidad hispana de rock y metal por una causa solidaria y un interés común: ayudar a los niños de la Fundación Blas Méndez Ponce y ser conscientes que, a pesar de la grave situación sanitaria que estamos atravesando hoy, hay entidades que necesitan ahora más que nunca nuestro apoyo en este gran festival. En su primera edición, no te pierdas este evento, el primer festival de bandas solidarias por la hermandad del rock y metal hispano a favor de una buena causa solidaria. Sábado 31 de julio 2021, 20 horas, hora peninsular española. No faltes, apóyanos. Venga, antes de ir con la sección de secciones, con las bizarradas de Pequeño Ternasco, os recuerdo, sobre todo para quienes no estáis escuchando desde el principio, mañana, al igual que el miércoles pasado, no hay programa. El jueves ya, sí. Pero de momento vamos a seguir disfrutando con este episodio 442, Mundial Rock Día. The World Rock Day de 13 de julio de 2021. Vamos a por esas bizarradas. Rock Sarosae hoy no tienen nexo común ambas noticias, pero son muy buenas. Vamos para allá. Mujer se venga de su ex alquilando su coche y saltándose las señales. ¡Ay, dominguero! Que me tengo que cargar la reputación viaria de mi exnovio. Sí, pero también puede tener un accidente. También. Ese Juan Madero de Colada, que también nos indica que está en la escucha en directo. Venga, que te pierdes la bizarra, compañero. Os leo, os cuento. La etapa de venganza tras sufrir una infidelidad suele ser algo común cuando una persona se siente traicionada por su pareja. Para muchos simplemente se queda en un pensamiento, mientras que otros, otras, llevan a cabo su plan. Así es como una mujer de Shaoxing, al este de China, quiso vengarse de su exnovio por dejarla por otra mujer. Con ayuda de un amigo cómplice, pudo hacerse con el coche de su ex mediante una aplicación de alquiler de automóviles. Ojo lo que ha discurrido, ¿eh? Ojo lo que ha discurrido. Al conseguir el coche, la mujer se saltó. Se saltó más de 49 semáforos en rojo y varias normas de tráfico durante 48 horas. Sin parar. Conduciendo como si no hubiera un pasado mañana, porque claro, como fueron 48 horas. con el objetivo, obviamente, de que las multas cosechadas llegasen a su expareja. Unas infracciones que evidentemente llamaron la atención de la policía china, que días después dio con el propietario del vehículo para aclarar lo ocurrido. En ese momento, el ex de la mujer esta pudo corroborar que el coche no lo conducía él, sino que había sido alquilado. Ahora, que al descubrir que el responsable era el amigo de la joven, la policía procedió a interrogarle. Y en ese interrogatorio, el muchacho admitió que había ayudado a la otra a alquilar el coche del ex porque ella le prometió salir con él y echar un polvete. Claro que, como podéis observar, el plan finalmente no salió como la mujer esperaba. Pero un plan absolutamente propio de una exquisitamente criminal, de una mente sucia. Y Mente Sucia es el título del segundo sencillo que escuchamos aquí en Pequeño Ternasco del proyecto del vocalista onubense Manuel Escudero. Un proyecto que se hace conocer como Penélope Watson. Solo me imagino, solo se me tuercen todos los caminos, toda la amenaza. En su día hicimos sonar el primero y ahora escuchas el segundo y más reciente, Penélope Watson, Mente Sucia. Y si hay un ternasco con la mente sucia en esta tribu, ese es el Ian de los ratones colorados, que ya llega saltándose semáforos en rojo con el coche de la china esta. Encontró. Esto va en la piel, en esto es el progreso, porque somos libres, pero estamos presos. 20 melodías castigan mi mente, siempre me confunden, futuro y presente. Sé claro y confiesa, exprésate y cuídate, enfréntate a la mierda que te da de comer y explota. Ya llegó mi hora, tu hora, pasa el tiempo lento, cambio la emisora, no ha pasado nada. ¿Qué fue lo primero? ¿Veneno o serpiente? Cuéntamelo claro, mejor pa' tus dientes. Se siente distinto en el limbo, en la parra. No cuestiono al mono la rama que agarra. Este es mi sonido, esta es la vertiente. Esto es lo que clavo, este es mi tridente. No ha pasado nada. Inconcluso. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La siguiente bizarrada es una de esas cosas que si te suceden, lo siguiente que tienes que hacer es irte al bingo y luego, si te queda alguna perra, gastártela toda, todo lo que lleves en la cartera en billetes de lotería. Porque vamos, esto es complicado, complicado, complicado. Vamos para allá, Rosa Rosaez. Una bola de golf alcanzada por un rayo en pleno vuelo hacia el hoyo. Esto es tener un swing eléctrico y lo demás tonterías, tú. El momento se puede ver en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del club de golf Top Golf en San Antonio, en Texas, que muestra el instante en el que una bola golpeada por un joven es alcanzada por un rayo en mitad de una tormenta. ¿Y me quieres decir que hacían jugando al golf con semejante tormentón? La partida hay que acabarla, que hemos pagado la pista. Venga, venga. La pelota de Tomás Enrique Gómez, que visitaba el club junto con hermanos y amigos, logra una velocidad de más de 140 kilómetros por hora antes de ser impactada en pleno vuelo por el relámpago. Cuando vi el rayo, mi primera intención fue correr, confiesa el muchacho en un medio local. Me resbalé en el suelo mojado, pero logré protegerme tras el susto inicial, relata el muchacho. Estaba contentísimo de que el rayo descargara sobre la pelota y no sobre mí. Y no es para menos, ¿eh? Porque viendo el chispazo que se produjo tras el impacto durante la trayectoria, el susto es morrocotudo. Impactante total. Eso sí, que un golpe de salida. Eso sí que es un golpe de salida, ¿eh? Y al alcance de muy pocos elegidos. Ahora, que también te digo, si no hubiese ido tan deprisa la pelota, ¿eh?, no hubiese surgido la chispa, ¿eh? Seguro que no le habría alcanzado si la bola hubiese ido a unos 20 kilómetros por hora. Y sí, hay una canción que se titula así y bien reciente. Let's go. 20 kilómetros per hour es el nuevo sencillo de los bizarros teutones. Untamos el pan con mantequilla. We butter the bread with butter. Una banda de Ezcoreta con matices electrónicos que lanza este adelanto de lo que será su quinto disco, que se titulará Das Album, el álbum. Nos dice Fernando desde Móstoles, nuestro próximo Ternasco, que ese chaval lo que quería era morir electrocutado, pues, o por lo menos los que de alrededor que no le dejaban irse. Yeah. que pronto se acaba lo bueno, ¿eh? Pues no, hoy es el Día Mundial del Rock y hay que estar conectado a saltomatarradiorock.com todo el santo día. Para celebrarlo a lo grande, como bien se merece. Todavía tenemos la última sección, pero te voy recordando por si acaso o por si no lo sabes, que a continuación nuestra llega David Calderón y su trovador urbano desde Madrid. A las 7 de la tarde, hora Madrid también, pero desde Arrásate, desde Mondragón, llega Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. A las 21:00, uséase, las 9 de la noche, uséase, horario Madrid. Desde Extremadura, el gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit. Esos fantásticos monográficos sobre bandas que probablemente hace tiempo que no hayas escuchado. A las 11 de la noche, porque a las 10 nuestra querida Mercedes y su mixtape guardan ya vacaciones. A las 11 de la noche, 23:00, Plástico Elástico con el gran Paco Pepe Gil. Y si todavía no tienes sueño y te aburre la televisión, a las 12 de la noche, desde Huelva, Rock Antena Roll con el gran JC Manzano. José Carlos Manzano, pero que desde que me he enterado que JC se dice Jay-Z, pues... Bueno, y ahora el momento que todas y todos estabais deseando, los tocamientos. Tocamientos en El Relleno. Oh, sí. Hoy nos vamos a tocar con esta baladica AOR, American Orchestral Rock o Adult Oriented Rock. Nunca he sabido cuál es la definición concreta. Remember the last time. De un nuevo proyecto que llega desde la bahía de Cádiz. Estos son Cadizfornia, Cadizfornia. Atentos a los detalles y las pistas. Cadizfornia Dreams. Un segundo sencillo adelanto de lo que será el primer trabajo homónimo de estos muchachos. Uno de ellos, Iván Corpas, nos lo ha hecho llegar directamente a nuestro correo. Esto es Fiebre, Fever. Oh, mamá, qué calor. Además, de verdad que estoy sudando. Give me fever. cierto, un detallito importante. Iván Corpas, el que me ha mandado esta canción de su proyecto California Dreams, es compañero de uno de nuestros ternascos, de Diego, de los Escape Land. Rosae, nos marchamos, nos alabamos, nos piramos, pero no hasta mañana, sino hasta el miércoles. ¿Hasta el miércoles? No, hasta el jueves. Ay, perdón, hasta el jueves, perdón. Muchos besos y abrazos y hasta el jueves. Dice Mariby, a cascar la mañana más, que no, mañana no, el jueves, el jueves. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que mañana se tiene que ir a Zaragoza a pegarse con las administraciones, os agradece enormemente la escucha, ya sea directo vía podcast, ya sabéis. Y aquí, hablando de sí mismo en tercera persona, te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, cayéndote rayos jugando al golf o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, y si estás en directo, ahora de regalo Motorhead.